se le llama corrupción. Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, Agostini. Buen día, JJ. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal, Muro? Buen día. Va. Buen día, depende, para esquiar. Hermoso día. Una maravilla de día, le digo. Tanto que hemos alabado a este invierno por lo benigno y bueno, desde la madrugada que tenemos nieve. Sí. Alabado todo, alabado la vereda, algunos techos. Sí, sí, sí. Y en este momento hay, 0.5 de grado bajo cero, la humedad está muy alta, 91%, pero lo importante y lo que todos habrán dado cuenta es que está nevando. Viene nevando hace rato. Y va a seguir nevando por lo que parece. Y tiene pinta de nevar para largo, ¿eh? Sí, y yo confío más en la intuición de Alberto, hombre vaquean, hombre de la zona, de muchos años, que en el pronóstico. Le quiso decir viejo, me parece. No. Hay gente que nace con esta intuición de decir, bueno, nieve que entra despacio se va. Tarde, se va tarde. Una cosa así, está muy buena. Cielo listado, suelo nevado. Claro. Pero sí estamos caballo que está contra el alambre y ahí sigue, ¿no? Exacto. Son observaciones del hombre de acá de la zona. No es buen día para acorde de ruta, ¿eh? No. Me parece que pero usted vio que la mayoría de los piquetes de acá funcionan de lunes a viernes de 8 a 16, ¿no? Sí, con poco viento. Me pasó hace poco queriendo hablar con Bringas ahí en Desarrollo Social, que le estaba contando fuera del aire a Agostini. Los muchachos de la UOCRA no me dejaron pasar. Y son, cortando, son tres. Entre los tres no alcanzan a parar un auto. Tienen que poner unas gomas y tienen que poner unas maderas. ¿Y qué es lo que pretenden? Aparentemente están pidiendo subsidios. Están pidiendo plata por no trabajar para hacer la corta, ¿sí? Sí, subsidios en efectivo. Creo que el tema es en efectivo. Ah. Nada de bancarización. Nada de... Le habían dado el mes pasado a través de otro organismo unas bolsas de alimentos, no sé qué, pero parece que ahora quieren plata. No, mejor que en el casino no me aceptan bolsas de arroz. Claro, no se puede pagar, no se puede comprar ficha con bolsa. Bueno, semanita movida, ¿no? Sigue la semana movida. Semanita movida, sí. Bueno, esta fue así como está la semana de la lactancia, la semana de la dulzura, esta fue la semana de la achicoria, ¿sí? Porque Alicia quiso presentar y después no retiró, pero por lo menos retrasó el proyecto de emergencia educativa ante la presión que surgió de fundamentalmente el gremio docente, pero ahí tienen apoyos inesperados los docentes en esta cruzada, y hasta de algunos funcionarios kirchneristas inclusive. Está todo medio mezclado, porque hay apoyos... Apoyos cruzados. Apoyos cruzados. ¿Será que están todos más o menos en la misma temática del tema de aguinaldo, del sueldo, de... Y que no sé, esto va a pasar. Yo me parece que salimos del problema. Vamos a suponer que esta semana se pagó todo, creo. Ayer se terminó de pagar todo. La queja era que se habían pagado sin los aumentos, pero parece que ya está también. Igual es el aumento. La policía creo que el martes le prometió. La policía el martes. O sea que atentos chorros, este fin de semana posiblemente cuenten con un kit de colaboración. Y hay un kit de colaboración, aunque la cúpula policial lo está negando, pero... Incluso en algunas comisarías del interior dice que están yendo los policías de civil y sin armamento. Si están sin armamento, ¿cómo se dan cuenta que están protestando? Porque hay quien dice que uno de cada tres policías no tiene el equipo reglamentario, así que no se nota mucho la medida de protesta. No, al revés, ahora se notaría, porque no se sabe si es que no tiene o está protestando. O está protestando, sí. No, pero de todos modos, en esto coinciden inclusive personas de la propia tropa oficialista, que refiriéndose a Alicia, ¿no? Es realmente fea la actitud de primero tratar de atropellar y después, cuando se dio cuenta que no iba a pasar tan fácil, ¿Usted cree que desistieron? No, yo no creo que desistieron. Yo creo que... pensaron que iba a pasar más fácil y ahora están buscando, desensillaron hasta que aclare, ya que estamos con dichos camperos. Pero no, hasta que el Ejecutivo no retire el proyecto de la Cámara, es obvio que van a esperar una mejor oportunidad y quizás entre gallos y medianoche y qué sé yo. Esto a mí me si no fuese porque es trágico, me resultaría gracioso, porque esta es la misma gente que va a Buenos Aires y reclama por los derechos de los trabajadores, ¿no? Cuando la emergencia educativa significa en la práctica la eliminación del derecho de huelga, por ejemplo, o un sueño largamente acariciado por el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, que es meter gente no docente en las escuelas, en este caso ese delegado de los padres, que obviamente sería, por ejemplo, el señor Punjabi, a quien no tengo el gusto, pero que lo he visto en tantas fotos al lado del Néstor, al lado de Cristina, al lado de Alicia, que casi no me caben dudas de sus simpatías políticas. Esos son los padres autoconvocados. Esos y otros que, bueno, desconozco, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, ¿qué va a pasar con los chicos este año? Que ya no cubren el mínimo de... No, el año está perdido. ¿Pero lo van a perder o van a pasar por decreto? Gran duda. Si yo fuese ministro de Educación, acá es este presidente del Consejo, no es ministro, ¿no? Sí. Yo repito el año, para todos. No, basta de esta farsa de... Alguna vez una paciente, una española con muchos años en Argentina, me hizo notar esto. La Argentina es el país como si. Yo hago como que veo las letritas del cartel y el médico que me revisa en la municipalidad hace como que yo aprobé y me da un cartel donde dice como que yo sé manejar. ¿Sí? Pasa con muchas cosas. Bueno, y... acá la solución, casi apostaría, va a ser, hacemos como que no pasó nada y los chicos van a hacer como que estudiaron y aprobaron. El problema es que después la realidad no es como que, la realidad es, y punto. Claro. Si fuésemos un poco coherentes, yo creo, ya ni siquiera dando clases los domingos, se podría compensar lo que no se dio. Amén de esto, digamos, el año pasado, no en todas las escuelas, pero en la escuela 1, por ejemplo, que estaba en medio del conflicto de los municipales, se perdieron muchos días de clase, no sé si tantos como este año, pero esa escuela era malo. Este año no, este año ya creo que son más de 60 días lo que se han perdido. El año pasado, cuando no era la calefacción, eran los municipales quemando gomas, cuando no era el humo, era la falta de agua y así sucesivamente. Esta es una situación que ya, como la de la salud, ha hecho crisis este año. Uno se da cuenta que en realidad no tenemos nada este año, pero no es que de la noche a la mañana sucedió, venía sucediendo. Bueno, y esas crisis que terminan este año, eso es lo que vengo yo. Vamos a suponer que se paga todo, llega la plata, no sé, 300 millones que faltan o 400, se paga este mes, y el mes que viene, y diciembre que viene con aguinaldo, ¿está todo arreglado? No creo. No. Esto es un parche para seguir andando otros 50 kilómetros. No veo. Acá el problema que se ve en la superficie es la plata. Y el problema de fondo, que también se traduce en plata, es la forma en que se ha administrado y la forma en que ha vivido la provincia de Santa Cruz los últimos 30 años. O sea, más allá de Néstor. Yo hice un trabajito que me dejó sorprendido el resultado. Uy, cuénteme. Salí a averiguar, a ver la cantidad de empleados públicos que tienen distintos países. Distintos países. Ah, yo pensé que acá en Santa Cruz. Arranqué por el mundo. Porque acá en Santa Cruz. Después llegué a Santa parece Cruz. La cifra desaparecida, nadie se pone de acuerdo. No, yo tengo la de Santa Cruz. Bueno. Es la primera en el país. El 48,6% de la masa de trabajadora, la activa, económicamente activa, el 48,6% es empleo público. En Santa Cruz. En Santa Cruz. ¿Y el promedio nacional cuánto da? Primeros estamos. Lejos. Lejos. Segundo La Rioja. En último lugar Santa Fe. Bueno, pero vamos primero al en mundo. En último lugar Santa Fe. Sí. Con el 14%. A ver. Vamos al mundo. Me dio un resultado que la verdad que... no lo tengo claro todavía. Porcentaje de empleado público sobre el total de la fuerza trabajadora. Esto es del año 2008. ¿Quién puesta primero? Y yo calculo, si es empleados públicos, un país de los llamados socialistas, qué sé yo. Noruega. Oh, sí, no es tan sorprendente. Sí. Pero un país fuerte, poderoso, ¿no? Un país que... Segundo lugar, Suecia. Sí, son los famosos países del estado de bienestar. ¿Qué porcentaje tiene Noruega? 29 Noruega. Mire usted. 28 Suecia y 22 Francia. Malditos entonces, imperialistas. Entonces uno dice, bueno, entonces estos países con tanta cantidad de empleados... Debe ser un desastre. Claro, uno piensa que debe ser un desastre, pero no, evidentemente no. Y después vamos al último. Con el 5%, Japón. Entonces, la conclusión es que la cantidad de empleados no hace al desarrollo del país. Puede ser. No dice gran cosa. No dice gran cosa. Argentina está con el 12.7. O sea que está más cerca de Japón que de Noruega. De la mitad para abajo. De la mitad para abajo. Al lado de España, que tiene el 13%, y arriba un poquito de México, que tiene el 10%. Entonces me cambió. Yo pensé que, bueno, el resultado iba a ser otro, que no iba a contar de golpe que los países fuertes están en la punta de arriba y en la punta de abajo. Claro, es verdad, es sorprendente eso. Países cuyas economías son un poquitito más... Finlandia en el cuarto lugar con el 21%. Otro país que cultiva lo que se denomina el estado de bienestar. Finlandia, lo recuerdo ahora y lo dije delante de este mismo micrófono, fue el primer país del mundo que le dio internet gratis a todos sus habitantes. Porque en los pequeños pueblos, sobre todo los que están cerca del círculo polar ártico, tenían que tener sí o sí por cuestiones gubernamentales. Entonces, wow, ya que entró el gobierno, entramos todos. Mire usted. Bueno, después sacamos un poquito así del país. Por ejemplo, Córdoba, vamos al tema municipal. Sí. Córdoba, ciudad capital. 1.380.000 habitantes. Sí. 10.000 empleos públicos. 10.000 empleados municipales. Municipales, sí. Menos que Caleta. Que es con 1.300.000 habitantes. 10.000 empleados públicos. Uno cada 138. Y sí. Acá, hacemos una comparación con Río Gallegos. Acá no se sabe cuántos hay, realmente no se sabe. Algunos dicen 6.000. Bueno, ahora va a venir Daniel Roquelo, vamos a ver si él tiene el número exacto. Pero algunos hablan de 6.000. Debería. Sí, debería. Algunos hablan de 6.000, con 130.000 habitantes, más o menos. Claro. O sea que la desproporción en este caso es mucha. Y no se da el caso de Noruega. No, calculo que peor es Caleta Olivia, ¿no? Sí, Caleta Olivia sí, porque tiene casi lo mismo empleado, o más que Gallego, pero tiene menos población. Una población inferior. O sea que allá estamos tan peor, evidentemente, y lo estamos viendo. Los muchachos que están cortando la ruta, evidentemente por algo lo están cortando, porque no están cobrando. No sé si exactamente, pero creo que, no sé, le deben como un mes de sueldo, aparte. Están peor que... Están peor que acá, sí, que Gallegos. Sí, sí. Mucho peor. No es que acá estemos bien, pero ya están peor que nosotros. Mal de mucho. Sí, no hay ningún consuelo. Bueno, ese dato se lo quería dar porque, bueno, con respecto a las provincias, están primero Santa Cruz y en segundo lugar La Rioja. Primero Santa Cruz, me suena. Esto sí, ¿no? Primero Santa Cruz. 48.6 el porcentaje. De la población económicamente activa. O sea, la ciudad de Córdoba tiene un empleado municipal cada 138 habitantes. Y Río Gallegos, uno cada 22, si esa cifra de 6.000 está... Más o menos debe andar ahí, póngale 5.000, vamos a redondear en 5.000. Vamos, 5.000, sí, uno cada 25. Claro, sigue siendo abrumadora. Yo debería tener la puerta de mi casa dos, que estén levantando los chicos. Sí, en este caso que estén barriendo la nieve, haciendo algún trámite, pagando algún impuesto, y el resto del mes se van a su casa, tranquilo. Claro, sí. Bueno, ustedes en la cosa ya habían... Sí, habíamos hecho ese cálculo. Sí, que sí. Más o menos era un empleado... No, nos daba cerca de dos. Dos empleados por cuadra. Por cuadra. O sea, si se enfermaba uno, todavía quedaba el otro. Quedaba el otro de repuesto, sí. Qué bárbaro. Para hacer los trámites más sencillos, sacar la basura, pagar algún impuesto, limpiar... Averiguame cuánto debo de alumbrado Después te y estaba bien al servicio del vecino ese empleado. Lo que vi la otra noche a las 11:30, 12 de la noche, que estaban barriendo la San Martín, o sea que evidentemente están trabajando de noche. Debe ser para cobrar horas extras. Porque si no tiene objeto que trabajen a las 11 de la noche las mujeres las que trabajan para la municipalidad barriendo la calle. ¿Le parece? ¿No será que lo hacen de noche para no entorpecer el tránsito? El tránsito, hay horarios donde no... no hay autos estacionados. Es que me gusta claro. pensar bien. Pero está, ¿en serio, JJ, o una chanza? No. Pero... Sí, yo, como Mario, quiero pensar bien, pero claro, entramos en duda enseguida. Vamos a escuchar un tema musical, parece que... ¿Algún tanguito municipal habrá? Lo que sí, nos vendría bien una barredora de nieve, algo, ¿no? ¿Cuánto cuesta esas máquinas? Nunca vi, salvo los dibujos animados de los Simpsons, en la película Fargo. Ah, ese también sí tenía... Sí, ahora acá no se justificaría, porque realmente no tenemos nieve, en los últimos años no hemos tenido... Sí, nunca tuvimos medio metro tampoco. Claro. ¿Una barredora de calle? Sí, una barredora no estaría mal, pero tampoco, nunca vi. En el aeropuerto había faltado una barredora, que en una época hubo, pero después se la llevaron al aeroparque, no sé qué pasó, pensaría que estaba por nevar en el aeroparque y creo que nunca más volvió. Esas cosas pasan.